Muy buenos días, mis queridas vecinas y vecinos de acá, de nuestra población Pedro del Río. Aquí estamos nuevamente en su programa Acompañando a la Mañana. Bien accidentada esta mañana para mí fue hoy día, vecino. Mire, son las 10:23. Pero bueno, usted sabe, la dueña de casa de repente no nos falta. Pero estamos acá de todas maneras con Carmencita, así es que vamos a tratar de hacer un programa, ojalá que a ustedes les agrade. Así es que, Carmencita. Buenos días, mis vecinos. Acá estamos de nuevo con la Anita, un día más. Un día fin de semana con harta lluvia, viento y algunos percances en algunas familias que se llueven o las calles están inundadas. Y un saludo también a las personas que los escuchan y a la Margarita Cañuta, que no ha estado muy, muy bien de salud. Así que si los escucha, un saludo para ella. Bueno, estamos empezando nuestro programa, vecinos. Vamos a tratar de hacer un programa que a lo mejor a ustedes les guste. Yo insisto, el teléfono de la radio es el 44-28-61-159. Para que ustedes nos llamen, de qué les gustaría que hiciéramos un programa, qué sé yo, en fin, qué es lo que quieren ustedes que nosotros les conversemos, les demos a saber. Así es que eso, pues, vecino, sería muy agradable y sería muy bueno también, ¿verdad, Carmencita? Saber qué es lo que quieren nuestros auditores. Bueno, generalmente ahora en la mañana es la dueña de casa la que está, creo yo, en la que está más escuchando música, más radio, en fin, porque los varones obviamente se van a trabajar. Así es que, vecina, el 44-28-61-159. Así es que eso, pues. Y ahora vamos a una pausa musical y volvemos. Música DJ y ahora todo el mundo que suene en las palmas. Mañana

Olvídala. No es fácil para mí, por eso quiero hablarle, si es preciso rogarle. Hola, hola, somos Jacua Grove y te ofrecemos la mejor variedad, calidad y cantidad de productos naturales como condimentos, frutos secos, legumbres, encurtidos, repostería, gourmet, semillas, cereales, harinas y tetería. Todo esto lo puedes encontrar con la mejor calidad y atención en la calle 10, locales 629 y 630 del patio de camiones de la Gran Vega Monumental. Esto de lunes a domingo de 6 a 16 horas. También nos puedes encontrar en jacoagrove.com. Jacoagrove, productos naturales que alimentan y cuidan tu cuerpo. Jacoagrove, amamos lo natural. Óptica Vivanco de Don Claudio Vivanco Lobos ofrece a su distinguida clientela soldaduras y reparaciones de lentes ópticos y gafas, repuestos de tornillos, brazos, plaquetas, bisagras y ajustes de armazones, accesorios ópticos, despacho de recetas ópticas, cristales progressive, monofocales, bifocales y multifocales, gafas ópticas en variedad de colores, lentes de contacto de fantasía. Óptica Vivanco le espera en O'Higgins Poniente 50, local 10, Nuevo Mercado de Concepción, al costado del Gobierno Regional, en O'Higgins Comprar, de lunes a viernes de 10:30 a 17:30 horas. Fono más 569-74-29-47-82. Óptica Vivanco, mejorando su visión del mundo. Estás en la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. Estamos de regreso en su programa Acompañando a la Mañana, vecinos. Bueno, Carmencita, ¿se recuerdan ustedes, mis queridos vecinos, que el día lunes siempre hablamos un poquito más de salud? Y leyendo yo el librito que tengo, la verdad es que aquí el problema de la obesidad, de las enfermedades metabólicas, es que estamos comiendo pura mugre. Mira, yo, entre comillas, no, ahí no estoy ahí en ese grupo, porque yo no como mugre. No como comida chatarra. Pero me refiero yo, Carmencita, estamos comiendo muchos tallarines normales, esos tallarines ya no. Yo venía caminando a vecino y me recuerdo que mi madre, ella hacía sus propios tallarines. Pero ahora todo el arroz ya no es ese arroz que era antes. Anita, pero mira, sin... Discúlpame. El pan, vecino, el pan blanco ya Entonces, yo creo que si no, no es que uno esté comiendo cosas que no. No, lo que pasa es que uno tiene que tratar de cambiar algunas cosas nomás. Un pancito integral, por ejemplo, lo posible, vecino, hacerlo uno. Pero, mira, Anita, si estamos, como se dice, independientes, está todo contaminado. Tú podías llevarte una dieta pero espectacular y vaya al médico y te encuentran otra cosa. Sí, pero yo de todas, pero sí, entonces, eso es verdad, tienes toda uno, la razón. Al final no hay cómo a los chilenos cómo ayuntarle. Porque si ya hay una dieta, sí, y lamentablemente, porque estamos con cosas, la gente ya no está como para hacer, o sea, los recursos no da para hacer dieta. Porque es que no se trata de dieta, Carmencita, se trata de comer mejor. Mejor, pero a lo que yo voy, porque el pan integral también es caro. Pero usted compra un kilito de harina integral, que vale como 1000 y tanto, va al molino que está por ahí en Carrera, y resulta de que puede fabricar... Bueno, pero en realidad yo creo que, sino que esto es conciencia. Claro. Si usted tiene conciencia... O sea, esto es personal, o sea, si la persona que quiere continuar así, no importa, pues sí. Pero uno, ahora, si queremos llegar, si, oiga, si vamos a tener que morirnos, si no, no nos vamos a quedar para semilla. Pero por último, los años que nos queden, que sean de buen, en un buen estado de salud, o sea, no con problemas, vecino, qué sé yo, que hay problemas de obesidad. La obesidad, usted sabe, trae la diabetes mata a muchas personas, porque la verdad, pucha, que cuesta a la persona diabética no comerse un dulcecito, eso le cuesta, si nos cuesta todo, nos cuesta todo. Entonces, y ahí vamos inflándonos, porque en el fondo ni siquiera vamos engordando, nos vamos inflando. Entonces, yo creo que aquí, Carmencita, esto es personal. Sí. Si tú te quieres cuidar, lo harás, si no, es cosa tuya. Yo esto lo hago por la otra vez, yo insisto, una, como te dijera yo, no está malo tampoco hablar de esto, de claro, de, como te dijera yo, de algo que nos ataca a todos, a todos. Aparte que mira, para que estamos con cosas, Anita, uno puede decir, yo no sé hasta dónde voy a durar. Hay gente joven que está, uno va a dormir y le dan los infartos. Bueno, pero si entonces, eso es porque se ha comido mal también, entonces, por eso, porque, claro, porque está todo contaminado, está el aire contaminado, la tierra está contaminado, todo es artificial. En todo caso, yo creo que esto es personal, Carmencita. Claro, si tú decides no cuidarte, yo te lo respeto y está bien. Si la vecina decide cuidarse, qué bueno por ella. Claro, o sea, sí, a ver, ¿qué es lo que a mí me interesa? Si voy a tener una vejez digna. Difícil. Y no después que... Pero lo voy a intentar, Carmen. Claro, es difícil porque tú vas entrando en edad y cada etapa que vamos pasando te van encontrando cosas que tú nunca te imaginás, porque independiente hay gente que... Yo al menos no tengo diabetes, pero lo tiene mi hermana y lo tiene... ¿Por qué? Porque los mismos médicos dicen todo ¿cómo se dice? ¿Hereditario? ¿Genético? Exactamente. Entonces... Pero como te digo, igual, ya, comer verdura, sí, como verdura, pero también la verdura hay que lavar, tienes que lavarla bien. Obvio. Y viene, todo viene de la tierra, la carne también está contaminada, el pollo, porque los niños ahora tienen poca edad y son tan altos, y porque le ponen muchas hormonas y al final está todo contaminado. Entonces, lo que tú dices, sí, es verdad. Pero hay gente que a veces quiere hacerlo y no tiene los medios, porque cuando una persona hay dos o tres, ni un problema, pero cuando hay más personas o los mismos niños, entonces ellos le dan preferencia a otras cosas y o andan con la plata justa. Sí, yo te encuentro toda la razón, es verdad, tienes toda la razón, Carmencita, pero aquí, insisto, vecino, esto es personal. Aquí cada cual tratamos de cuidarnos. O sea, yo lo hago, ¿por qué? Porque yo quiero tener, ya, los años pasan y no los voy a parar que pasen. Pero por último, poder valerme por mí misma, generalmente los adultos mayores, con todo respeto vecino, a veces somos un cacho para nuestros hijos. Entonces, tampoco quiero eso. Lúcida, ojalá estar lúcida. Oye, hay tanto abuelito abandonado, vecino, que los hijos después se bueno, no es mi caso, pero tampoco los niños se los llevan en mi casa, sino que como ahora ya se usa tanto el celular para preguntar por un... Pero aquí en nuestra población hay mucha gente adulta que está, hay gente que está abandonada, otras no. Pero y claro, pues los hijos tienen sus cosas que hacer. Si también tienen su vida, tienen su casa, tienen su esposa, tienen su trabajo. Entonces, ¿qué es lo que, a ver, qué es lo que yo quiero conseguir? En no ser una carga para nadie. Eso. Eso más que nada, sino. Y entonces yo le voy a leer un poquito, dice, el exceso de carbohidratos refinados ha tenido otro efecto menos obvio que el de la obesidad en nuestra población. Ha tenido un efecto dañino sobre la salud en general. Yo sé que cuesta comer menos. A mí también me cuesta. Yo sé que cuesta restringirse el pan. También me cuesta. Pero ahora, no sé, yo, vecino, yo sé que esto es algo que cuesta muchísimo, cuesta dinero, como dice Carmen, cuesta tiempo, pero no sacamos nada con irnos a comprar un pan integral también al supermercado. Si la idea es que, ¿cómo lo hacían nuestras mamitas antes? Yo me recuerdo siempre de mi madre, ella hacía los tallarines. Y yo ahora, ¿sabe usted de que yo a veces, yo como que la veo en mi retina, como ella aireaba sus tallarines y listo, y... Entonces, lo que pasa es que ahora también nosotros nos hemos acostumbrado, porque es más fácil, po. Es más fácil, ocupa menos tiempo, andamos más rápido, nos da hambre y bueno, agarramos un poquito de arroz, unos tallarines y estamos solucionados el problema. Entonces, ¿cuál es la idea de lo que yo les he estado comentando, vecino? Es tratar. Yo no creo que nadie aquí estamos en disposición de llevar una dieta pero ya, último. No, pero son algunos tips que a lo mejor les pueden enseñar, les puede ayudar, vecino. Ahora, también hay cierto, ¿verdad? Hay cosas que son integrales y que son caras, y es verdad, son caras. Pero no sé cómo nos arreglábamos antes. Y si a lo mejor usted me puede decir, no, pero que está todo contaminado, pero no, que si ya no, si todo no se puede comer, porque lo que se coma está contaminado, ¿y qué le voy a hacer? También yo le encuentro razón, también puede ser. Pero queremos tener una salud un poquito menos complicada, vecino. Hay que tratar, pues. Y esto, fíjese que yo lo hago para la más que nada para las personas de la tercera edad, que nos ayudemos de alguna manera ir cambiando, volver a lo antiguo. Difícil, caro, como dice Carmen. Claro que es caro. ¿Qué le vamos a hacer, po? Es que ya nos metieron toda esta mugre ya. Desde que llegaron los supermercados ya nos metieron toda la mugre esa. O sea, el pan, pero ya el pan no tiene ni una gracia. No tiene ni un nutriente, no tiene nada. No, porque ahora en todas las panaderías, no solamente en una, sino todo, claro. Para poder reducir costos, ya todo el pan es pan que precocido, que ya viene listo y lo echan al horno. Ya son muy pocos los panaderos que hacen el pan. Las panaderías, claro, son entonces, muy pocas las panaderías. Ese es el sistema que... Cada vez están reduciendo más gente, menos trabajo, y todo eso se ha ido perdiendo. Porque yo también, ¿te acuerdas, Anita, cuando empezaron que la harina estaba cara y después había harina con esto que, ay, el pan no me gustaba, como con afrecho? Ya. Entonces, por eso te digo, si esto y independiente... antes la gente se alimentaba más sano, porque imagínate que se cocinaba con pura manteca y nadie se enfermaba. No. Tecito hecho en casa, nadie se enfermaba. Pero, o tecito en hebras ahora. Claro, pues, pero ahora no. Pues, y cada vez están sacando más cosas y más esto y más lo otro. Y la gente joven no tienen tiempo porque que trabajen, que andan apurados, que mira esto, ese que mira lo otro. Esa es otra cosa. Los niños también que que llévenle una colacioncita, que esto, que... Entonces, estamos todo rápido. Sí, yo entiendo a mi amiga acá de que ella está un poco así como, pucha, esto es algo imposible, claro. Pero bueno, hay, a ver, hay que tratar, vecino. Tratar, dice, menos carbohidratos refinados como pan, pasta, harina, arroz, chocolate, dulce y almidones como la papa, produce o agrava condiciones como la presión alta, los triglicéridos altos y colesterol alto. Los diabéticos que no controlan su consumo de carbohidratos refinados nunca logran controlar su diabetes. Incluso se ha demostrado una relación directa entre el exceso de carbohidratos refinados y el cáncer, tanto en el hombre como en la mujer. Entonces, tenemos que de alguna manera, vecinos, oiga, las legumbres, los porotos. Sí. Ahora que hay porotos de todos colores, tenemos porotos negros, porotos rojos, porotos blancos. Ya antes era el poroto claro. Normal, ¿no? Es que ahora ya no se come la legumbre. Y la verdad es que yo recuerdo que cuando era niña eran dos veces a la semana la legumbre. Y cuando no, nos metían ahí el porotito con ensaladita, con lechuguita, picadito como ensalada. Entonces yo creo que podemos de alguna manera revertir un poquito, vecino, si esto no, si aquí no, aquí no se va a terminar la diabetes, ni la gordura, ni nada. No. Pero si esto es personal, yo creo que cada cual tenemos que de alguna manera. Y hay personas también que algunas personas comen poco, pero son su organismo o no, algo que no les funciona bien también. Y como le digo, tenemos las legumbres. Las legumbres son muy buenas. Entonces, ahí, dos veces a la semana, que no es malo, no es malo comer, pero ya eso se ha perdido. Y con los niños, más. No, todavía. Los niños ahora comen ya lo casi, que ellos quieren. Claro. Ojalá para ellos todos los días papas fritas. Claro. O todos los días esto, o todos los días lo otro. Evitar las papitas fritas, sobre las que vienen en bolsa, por último. O sea, yo creo que podemos, es difícil, a lo mejor se ve, claro, no, que esta señora, dirán ella, claro, pero se puede, pues vecino, sí se puede. Si aquí las mamás lo que tienen que preocuparse cuando están los niños tan chicos es la alimentación de ellos. Oye, yo me recuerdo, vecino, yo me recuerdo, y fíjese que todavía lo hago, que en mi casa, tipo... Era muy poco el té y el café y toda esa cosa. Y en ese tiempo teníamos café de trigo también. Porque este otro cafecito era poco probable que uno lo comprara. Yo vengo también de una familia humilde, trabajadora, saca la mugre. Así es que... Entonces, por eso más o menos capto cómo es la cosa. Y resulta de que... Y yo lo hago eso. ¿Cómo se llama? ¿Charcán de harina tostada? Un pavo de harina, pavo le decíamos de harina. Antes. Sí. Yo, ¿sabe usted que yo de repente en la mañana, hoy sí. Es lo más exquisito que hay? Sí. Y ahí tenemos un alimento sano y prácticamente casi natural. O yo a veces en la mañana me sirvo cuáquer. Ojalá integral. Esas son las cosas que hay que buscar, porque no cualquier cuáquer nos sirve. Pues el integral, el que sí. Viene más claro. A eso voy yo, vecino, a que busquemos cosas que son, que nos nutren, que nos ayuden. Porque, y las hay, pues, las hay, y tan caros no son. Así es que, como le digo, ese tipo de cosas, yo creo que eso es lo que yo les estoy diciendo. Y a eso, bueno, a mí me gusta mucho leer, más que nada, así que por lo tanto. Pero no se trata de cambiar, de no, si usted también puede comerse una cazuelita. También, claro. Pues la cazuela. Antes lo hacíamos con triguito partido, me acuerdo sí. Yo, la cazuela. Sí. Y que usted va a La Vega y hay gente que vende, que todavía vende ese tipo de... Si podemos, vecino, podemos. Así, es cuestión de voluntad nada más y de querer cambiar nuestra alimentación para así mejorar nuestra calidad de vida. Ya, ahora a una pausa musical y volvemos. Hacerlo de día, déjame prender la luz. Yo yo solo quiero ver un cuerpo real, rico y natural. Con amor al distraído. Vamos a hacerlo de día. Déjame prender la luz. Yo solo quiero ver un cuerpo real, rico y natural. Y es que tú. ¿Qué me pasaste en el gimnasio? ¡Ja! Todo el año. ¿Para que te atrevieras a ponerte traje de baño? Te moriste de hambre haciendo dieta. ¿Para que te compraras pantalones que tú crees que te aprietan? Crema, maquillaje y champú. ¿Pero cómo se va a retener tu juventud? Porque en tu foto de Facebook pareces una princesa. Le diste guerra a tu naturaleza. Vamos a hacerlo de día. Déjame prender la luz. Yo solo quiero ver un cuerpo real. ¿Qué dice por ahí? Rico y conciencia está adoctrinada, pero si te tienes tonta, mucho cuidado, que no te hayas olvidado cómo es que se baila sin censura, tus ojos sin pintura, ser humano que batalla a su lado mundano, te vas a olvidar del cotidiano, que tienes ese cuerpo lindo latinoamericano. Minutos. En las cuatro estaciones del año, espacios FM. El tiempo pasa y yo sigo así, queriéndote en mis brazos sin poder detener, y busco una salida para no irme así. Ay, qué lejos de mi lado, tu amor está de mí. Yo lloro y lloro al saber que no estás. Con mis labios, mira mami, yo te quiero besar. Y trato por no sentirme así. Pero es malo saber que ya no me quieres a mí. Con todo el corazón.

Seca DJ in the mix. Óptica Vivanco de Don Claudio Vivanco Lobos ofrece a su distinguida clientela soldaduras y reparaciones de lentes ópticos y gafas, repuestos de tornillos, brazos, plaquetas, bisagras y ajustes de armazones, accesorios ópticos, despacho de recetas ópticas, cristales progressive, monofocales, bifocales y multifocales, gafas ópticas en variedad de colores, lentes de contacto de fantasía. Óptica Vivanco le espera en O'Higgins Poniente 50, local 10, Nuevo Mercado de Concepción, al costado del gobierno regional, en O'Higgins Comprar, de lunes a viernes de 10:30 a 17:30 horas. Fono más 569-74-29-47-82. Óptica Vivanco, mejorando su visión del mundo. Hola, soy Jonah y te quiero invitar para todos los días sábado en Radio Espacio 107.3 a sintonizar Mala Junta a las 19 horas, donde encontrarás buena música, muy buenos temas de conversación y sobre todo mucha, mucha risa. No te lo pierdas a las 19 horas por Radio Espacio Mala Junta, la previa para todos tus corretes. Te esperamos. Hola, hola, somos Jaco Agro y te ofrecemos la mejor variedad, calidad y cantidad de productos naturales como condimentos, frutos secos, legumbres, encurtidos, repostería, gourmet, semillas, cereales, harinas y tetería. Todo esto lo puedes encontrar con la mejor calidad y atención en la calle 10, locales 629 y 630 del patio de camiones de la Gran Vega Monumental. Esto de lunes a domingo de 6 a 16 horas. También nos puedes encontrar en jacoagrove.com. Jacoagrove, productos naturales que alimentan y cuidan tu cuerpo. Jacoagrove, amamos lo natural. Estás en la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. Estamos de regreso en su programa Acompañando la Mañana, vecino. Bueno, estábamos hablando, ¿no?, sobre la alimentación, acá el poder del metabolismo, cómo arreglar nuestro metabolismo. Bueno, se nos olvidaba también... Ahora me acordé, las papas con shuyuca. ¡Horrible! Sí, me acordé, eso era... Las papas con shuyuca eran bueno, ricas. Mientras estábamos nosotros, estábamos al aire... Ahí Carmencita se acordó de varias cosas y que no son difíciles de hacer. Por ejemplo, el triguito, y esas cosas se encuentran. Si es cuestión de partido. Claro, el trigo partido, para las cazuelas, oye, quedan súper ricas. Ahora, los que tienen chicos, niños, ahí está el mañoseo grande, pero bueno. También tenemos la legumbre dos veces a la semana y legumbre. Sí. Ay, y ahora que viene el poroto negro, poroto rojo, poroto blanco. De todos los colores para engañar a los cabros. Entonces, yo creo que se puede. Se puede. Lo que pasa es que de repente nos vemos que no... Que de repente me da la impresión que creemos que el pan es todo nuestro mundo. No. Nuestra vida está rige sobre el yo. Cuando se hacen pancito amasado, olvídate, yo me sirvo un pedacito. Sí, para que estamos con cosas. Tampoco soy... Así como que no, pero si lo puedo evitar, lo evito. Hacer esos pancitos chiquititos. También, pum. Claro. Exactamente. Así es que vecino, y también tenemos acá el CIAM, el Centro Integral del Adulto Mayor. Yo sé que tiene otro nombre, pero estamos tan acostumbrados con eso. para hacer ejercicio, porque ese es un buen acompañamiento para la dieta, para las personas con diabetes. Eso también les ayuda a venir acá y hacer ejercicio. A las 8:30 de la mañana uno ya empieza los primeros ejercicios a hacer. Las yogas. El yoga, que tampoco es tan como yoga, sino que... Tiene todo ejercicio. Es claro, ella, la Pati, ella, Otárola, es la que hace. Y ella es muy consciente con los adultos mayores, trata al que puede, a los ayuda, si no se puede, bueno, en fin. Pero después siguen, incluso ahora mismo hay una profesora que también está haciendo ejercicio. Así es que, vecino, eso es súper buenísimo para las chicas como nosotros. Sí. Porque hay si no. Hay que moverse, si no. Hay que moverse. Mal. Porque si no, nos vamos a anquilosar, vecino. No, ahí vienen los problemas, que después no podemos caminar, que nos duele la rodilla. Yo no digo que las enfermedades no llegan, llegan igual. Pero por último, tratemos de retrasarla un poquito, claro. Porque en el fondo, usted sabe cómo es nuestro sistema de para las enfermedades, que hay que esperar, tiene que llamarla, tiene que ver. Es todo un proceso que dura incluso 2, 3 y hasta 5 años, una persona dice. Sí, es que uno sale de una y se mete ligerito. Claro, así es que eso, vecino, yo a mí me encantan estos temas. Yo siempre... Este verano yo me veía una descuidada, es que me fui para otro lado y... Te saliste en la dieta. Me salí, claro, pero siempre he sido tratado de ser bien cuidadosa con ella, porque así se evitan muchos problemillas, vecinos, muchos problemas. Uno cuando va de visita o en el verano, ahí tiene que tratar un poco cerrar la boquita, pero uno no, claro. No va a ir a otra parte, comer lo que le sirva. Exactamente. Sí. Y uno no puede decir no, porque no se puede despreciar. Yo voy a una casa donde el arroz es el rey de la comida. Es el rey de la comida, ¿sabes tú? Entonces no puedo evitar de no servirme un poquito. A mí me gusta el arroz, pero no tanto. Pero ahí el arroz es indispensable. Es indispensable. Y es cierto, siempre en realidad. Así que eso, vecinos, si tenemos nada más que tratar de a poquito de ir, y hay cosas, como lo estábamos conversando con Carmencita. Y dejar las bebidas. Las famosas Coca-Cola. Y dejar, por ejemplo, lo que es dulce. Claro. Oye, pero yo digo, perdón, Anita. Diga nomás. Yo he ido al Líder a pagar mis cuentas. Y a veces subo para arriba para ver, pero... Siempre hay cosas, no sé, pues las pastillas, los chocolates, son bolsitas así, a todo a mil. Baratito. Claro, y la gente y los niños se entusiasman, pues. Claro. O sea, las mamás también, porque ellas son las que compran. Fíjate que aquí dice, los alimentos que más inflamación produce son el azúcar y los carbohidratos refinados, como las donas, los bizcochos, los panes y las galletitas. Y antes, antes eso se hacía en casita. Mira, me compré el otro día un chocolate 75 de cacao. Ya, está bien. Y yo pensé que no me lo iba a poder comer. Porque me dijeron, esto es más cacao que nada. Ya. Sí, amarguito. Pero te queda otro sabor, como que lo disfrutas más en el paladar. Yo dije, entre mí, es como cuando hay degustaciones de cosas, y por ejemplo, degustación del vino, que ahí van y tú pruebas y el paladar es el que te... Claro, te indica. Pero claro. ¿Sabes una cosa? Yo ahí, vecino, yo tengo una duda. Porque, no sé, ahí sí que yo creo que voy a buscar eso. Porque resulta de que a mí me han dicho, no sé, y yo también me he servido... que el chocolate que tiene menos azúcar no tiene sabor, es neutro. Sí. No es ni amargo ni es dulce. No. Entonces, no, ahí estoy como una duda con el chocolate. Pero rico comerse un chocolatito así que tenga su saborcito amargo, se encuentra sí, bueno. Pues sí, es más café, más intenso el color. Claro. Y el sabor es exquisito. Es distinto. Claro. Pero tengo esa duda, Carmencita, yo si realmente el chocolate puro es amargo. No sé, pero ahora que estoy más adentrando en más edad, parece que uno se pone más... ¿Más fina? Sí. Así que, ya dije yo. Imagínate ahora mismo que viene Semana Santa, están con los asuntos de los huevos y los conejos... De la Pascua a los conejos. Ay, menos mal que yo ya salí de ese empacho, oye. No, y oye, no, increíble que la gente como compra. Sí, porque los niños ya acostumbraron a que los niños hay que comprarle chocolate y todo. Y claro, porque uno así ahí en la feria donde están los chocolates, 7,000 pesos, 8,000 pesos. Sí, sí, sí, sí. Y un chocolate bueno, buena calidad. Vale. Claro, bueno, sí, vale. Sí. Así sí, que, vecino, como le digo, el ejercicio también es importantísimo. Y aquí nadie nos cobra un peso para hacernos. Uno tiene que tener fuerza de voluntad, levantarse claro, temprano. Claro, que no yo, como yo, porque a mí eso me pasó hoy día, pues vecino, veo. Oh, no, pero ¿sabes qué? No, igual me pasó, ha pasado yo a veces, me acuesto ya y no puedo dormir y no puedo dormir y me doy vuelta para allá, me levanto, tomo agua, camino y no hay caso, como que uno se lava la cara y no hay caso, y no. Después como a las 5 de la mañana te viene a dar un poco y ahí te, pero a mí me ha pasado, así que yo entiendo esa parte. Después te levantas y unas medias ojeras. Sí, lo otro también para agregar a esto es el agua. Sí. Sí. Nosotros somos muy malos para tomar agua. Sí. Hay personas que no, el agua no es caso, pero hay que tomar agüita. Mira, yo tomo agua, pero cuando no tengo que salir tomo más, porque uno anda cada rato al baño. Sí, eso es cierto. Sí. Sí. Así que también, porque también hay que cuidarse los riñones. Hay que nutrir nuestro cuerpo, pero también hay que darle agüita. Mira, gracias a Dios me hice los exámenes y me salieron todos buenos. Uh-huh. Y la doctora me felicitó porque me dijo, importante los riñones. Obvio, pero claro. Sí. Y los riñones a veces no tan solo no, a los sí, diabéticos, bueno, sino que cualquier no, sí, de repente. Y lo otro, Anita, que me di cuenta que hay mucha gente que le están haciendo ese examen la glucosa para saber si tienen diabetes. Uh-huh. Es que a lo mejor ha crecido harto. Yo creo. Claro. Tiene que haber algo. Yo cuando me lo hice, me tomé el cosito ese, el líquido. Ya. Di un viaje, pero ahí te están mirando. Seguramente yo también. Ellos salen también para afuera porque para saber si la persona lo puede resistir o no. Pues si no lo resiste, ahí estamos mal. Fíjese que, por ejemplo, delante hablábamos sobre la Coca-Cola, sobre las bebidas. Son nefastas esas cuestiones. Ay, lo peor es la Coca-Cola. Claro, claro. Dice, se ha calculado que una sola lata de refresco, dice, de agua de 8 onzas, contiene tanto ácido que se requieren 32 vasos para devolver al cuerpo el punto neutral. ¿Y las bebidas están tan baratas hoy en día? Pues antes las bebidas... ¿Cara? Yo a veces pienso, vecino, a veces soy mal pensada también, a veces pienso que estas cosas son para que llaman, para que nos vamos retirando luego de este plano nomás y punto, porque los viejitos no producimos mucho. Oye, no, y aparte de eso, entre paréntesis, ¿por qué hablan tanto de los adultos mayores? Porque el adulto mayor, ¿por qué dura más? Una, está falleciendo más gente joven que adulto mayor, porque el adulto mayor no sale, pues, sale poco. Mientras que la gente joven van a carretear, que y hoy en día, para que está bonita, no es por nada, pero han habido tantos accidentes, y a todos lo han encontrado con cosas en el cuerpo. No, claro, si estamos todos. Entonces, como te digo, y aparte que como yo te estaba diciendo que ha fallecido mucha gente joven con infarto. Claro, y eso es también la grasa que se consume, mucha. Tú sabes, es tan común. Los se chicos tapan no, las venas. Claro, los niños, que es un completo. No, sí, hamburguesa. Eso yo veo. Anita, cuando voy al supermercado la gente se compra de esos paquetes grandes. Yo no consumo esas cosas. Yo no tampoco. Ni por ejemplo hamburguesa, nada de eso. Es que es más fácil, a veces para la mamita es más fácil un poquito de arroz, mira, ahí está todo, está pero la combinación nefasta. Una porción de arroz o tallarines y una hamburguesa arriba. Completamente nefasto. Entonces los niños hay que enseñarlos a que coman verduras. Sí, yo a veces me preparo esta de verdura, hartas verduras, como un poquito así con aceite de oliva, uh-huh, y hago un sufrito de verdura. Y queda rico. Claro, claro. No sé sí que una sopita de verdura es excelente. Una sopita de poroto también queda muy buena. Sí. Una sopita de lenteja. Los garbanzos son muy ricos. Además, la legumbre usted la puede utilizar en ensaladas. Hace una lechuguita, sí, le pone poroto, un poquito sí, de poroto cocido. Sí. Y así, de alguna manera, incorporar la legumbre. Huevitos también. También el huevo. Uy, el huevo subió. No, y en este tiempo más, ni quien cuesta para que pongan la gallina. Ya, claro. Así que eso, vecino, por eso tocamos este tema, porque la alimentación, mira, es fundamental. Ahí está, por ejemplo, también del huevo. ¿Te acuerdas que hubo un tiempo? El huevo hacía mal. No, el colesterol, que esto, que no. Y después de la noche a la mañana, al tiempo, no, tiene que comer huevo porque el huevo le tiene esto, tiene el otro, tiene infinidad de cosas. Entonces, en el fondo, no hay cómo creer. Pues. Sí, pues porque, de repente el huevo ya no. No, si el huevo, y ahí el huevo, porque toda la gente. Era el demonio el huevo, hijita. Sí, pues le sacaron el quite a los huevos y ahora no, pues. Así que, vecino, comer más sano no es más caro por si acaso, ¿ah? ¿Eh? Lo que pasa de que no estamos acostumbrados a algunos. Nos gusta más la comida chatarra rica, nada que decir. Las papas fritas. Ni tan barata tampoco. Tampoco es barata. Te compra cuando uno se va de viaje, lo primero que hace es su Coca-Cola y una bolsa de papas fritas. Un paquete de galletas. También, claro. Sí. Entonces hay que cambiar hábitos nada más. Comer frutos secos. Claro, un poquito son caros los frutos secos, pero un poquito. Ahora sí, no hay que comérselos todo de un viaje tampoco. Hay que comer harto, ¿cómo se llama? Para la memoria, las pasas. Las pasas y la nuez. Fíjate que sí, pero las pasas contienen mucho azúcar, así que ahí estamos mal. En vez de ayudarnos para la memoria, las pasas, yo no sé de dónde sacaron eso de que las pasas eran buenas para la memoria. Es que un tiempo que decían eso. Es que a lo mejor era la pasa esa cuando tú venía en la uva, no venía con azúcar ni nada, no sé, pues, no, yo no sé cómo eran las pasas ahora, pero pues ya que son dulces, completamente dulces. Sí, porque bueno, las pasas vienen de la uva. Sí, son las 11:23, vecino. Dice, lluvia en Concepción, teléfono de emergencia, central de emergencia, más 569-58-29-18-32. Y para los que no tienen, para los teléfonos fijos, es el 41-22-63-010. Repito, vecino. Teléfono de emergencia. Central de emergencia. Más 569-58-29-18-32 o bien al 41-22-63-010. El teléfono de seguridad pública, asterisco 4110. Estos dos teléfonos están las 24 horas del día disponibles. Por lo menos eso dice acá. Así es que hay que tener esos teléfonos porque uno nunca sabe. También, para las luminarias apagadas, el 41-22-66-64-3. Aquí es muy común que de repente se corte las luminarias acá. Entonces, se puede, si usted quiere llamar, al 41-22-66-64-3. Y servicio a la comunidad, 41-22-63-042. Ahí están los teléfonos de emergencia que envió la Municipalidad de Concepción. Así que eso. Y ahora son las 11:25. Vamos a la pausa musical y volvemos. Cerca suenan ecos de un tiempo mejor. Si quieres. Mi corazón. Puedo encontrar.

espaciosfm.cl. Recuerda, el nuevo programa Justa Causa. Te espero. My best friend lover, when no money, she don't give honey. Óptica Vivanco de Don Claudio Vivanco Lobos ofrece a su distinguida clientela soldaduras y reparaciones de lentes ópticos y gafas, repuestos de tornillos, brazos, plaquetas, bisagras y ajustes de armazones, accesorios ópticos, despacho de recetas ópticas, cristales progressive, monofocales, bifocales y multifocales, gafas ópticas en variedad de colores, lentes de contacto de fantasía. Óptica Vivanco le espera en O'Higgins Poniente 50, local 10, Nuevo Mercado de Concepción, al costado del gobierno regional, en O'Higgins Comprar, de lunes a viernes de 10:30 a 17:30 horas. Fono más 569-74-29-47-82. Óptica Vivanco, mejorando su visión del mundo. Haz que se escuche tu voz en la nueva Constitución. Tú puedes opinar, influir y mejorar la propuesta de nueva Constitución a través de las audiencias públicas y otros mecanismos que ofrece la Secretaría de Participación Ciudadana. Si estamos todos, será de todos. Si estamos todas, será de todas. Elige cómo participar en quieroparticipar.cl. Secretaría de Participación Ciudadana. Invitan las Universidades de Chile. Estás en la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. Estamos de regreso en su programa Acompañando la Mañana, vecino. Ya, dice, aquí tengo un aviso. Dice, el CEFAM Juan Soto Fernández les invita a participar en una actividad comunitaria. El viernes 20 de marzo del 2026, o sea, el próximo viernes. El viernes que viene. A las 18 horas, en la sede de la Junta de Vecinos número 5, Desiderio Sangüesa 393. Recuerde, la salud la construimos en comunidad. Les esperamos. Dice, invite y comparte esta información con otros vecinos y vecinas del sector. Es importante, vecino, porque después asistir a estas reuniones, sobre todo cuando son problemas de salud, para que después veamos cómo es el movimiento, qué es lo que hay que hacer, con quién hay que conversar, qué sé yo, en fin. Así es que tenga. Y cualquier inquietud que tengan ustedes la pueden plantear ahí. ¿Cómo les gustaría que fuera su CEFAM? Estoy preguntando, ¿sabe por qué estoy pensando? Me estoy pensando. La lluvia y la gente que viene a esperar, sí, a sacar hora. Muy temprano. Y generalmente adulta. Generalmente gente, son adultos. Y hay gente, por ejemplo, que está en un cajoncito de... Oye, sí. Y lo ponen ahí para que... Sí, es sea, para igual, esperar. Sí, igual yo igual bajo temprano porque se junta mucha gente y bajo. Pero igual es harto sacrificado porque tiene que estar mucho rato de pie. Claro. O sea, preguntar qué va a pasar cuando empiezan las aguas. Exacto. Claro, yo creo que eso... Todas las inquietudes que usted tenga para, en cuanto a la atención médica en el CEFAM, es bueno que venga a esta reunión, vecinos, porque el viernes. Porque ahí usted puede hacer sus descargos y conversar qué es lo que usted necesita y qué es lo que usted espera de su consultorio. El viernes a las 6 de la tarde. Así es que sí, porque ¿cómo se va a hacer eso? O sea, ¿cómo lo las van enfermedades a... no esperan seguir el buen tiempo? Bueno, y el frío ya es terrible. No, las mañanas están súper heladas, claro. Y aparte que aclara tan tarde ya. Ah, y el 4 de abril se cambia la hora. Más encima que fome, ¿ah? Eso sí que fue. O sea, yo pienso que irían dejarla fija la hora. No sé, yo no sé cuál es la idea de eso. Porque la verdad, dice que para economizar, y si no economizamos nada, porque se aclara tarde, se oscurece temprano. ¿Y qué iban a economizar? ¿De qué iban a economizar? Dime tú. No, si debieran de. pero no sé a quién se le ocurrió, porque la hora estaba fija, pero después no me acuerdo quién fue el que se le ocurrió empezar a cambiar la hora. Sí, ¿eh? Fome. Oye, y también empieza el red aquí. La pura. Sí, pues ya está todo listo. ¿Cuándo empieza el rec? La otra semana. A ver, bueno, hay personas que no les gusta el rec, ¿eh? Porque dicen que dejan todo sucio, qué sé yo, en fin. Pero también, pero yo creo que, claro. Incluso sí, pues. Mandaron a hacer boletos exclusivos. Ya. Porque para que la gente quede con recuerdo del rec y los boletos, porque ya el próximo año, o a mitad de año, hay pagar electrónico. Ya. Oye, eso me tiene, Carmencita, eso también, porque yo también he escuchado de que vamos a pagar ahora, tal como dices tú. Electrónico. Claro, pero ¿y cómo? ¿Tendremos algún carnet? Mira. ¿Será un carnet especial? Claro, el carnet va a costar. ¿O pagaremos con la cuenta RUT? Con lo que tú quieras. Ya, pues, pero ¿cómo lo vamos a hacer, pues? No, pues sí, es lo mismo que cuando, por ejemplo, tú vas a comprar en el negocio y pagas con tu tarjeta. Ah, ya. Va a haber un, porque yo cuando he ido a Rancagua ya he pagado así. Y hay una, como una maquinita, y tú pasas tu tarjeta. Es lo mismo cuando tú vas en el tren. Y ahí te dice, canceló adulto mayor. Ah, sí. Sí. No sé, yo me he preguntado, ¿cómo era hacer eso? Si no es, mira, por una parte, porque es más cómodo. Porque cuando va, perdón, Carmencita, cuando vamos en el tren tenemos una tarjeta aparte nosotros. Eso voy yo, tendremos una parte para la micro. Por eso, si tú en el tren es para adulto mayor y normal. Uh-huh. Acá igual van a ser para adulto mayor y normal, algo de 1550, así que va a costar la tarjeta y tú tienes que irla cargando. Ah, y ahí se le va poniendo platita. Platita. Y lo va usando. Pero yo encuentro que es más cómodo. Sí, claro, yo pienso que porque claro, no vaya a tener que estar. Bueno, para los choferes yo creo que no aceptan. O sea, no, a lo que yo me refiero, la gente que a veces le dice, me lleva por 500, me lleva por 400, a eso me refiero yo. Ah, sí, pues a lo mejor eso. Entonces, con la tarjeta va a ser diferente, más control. Sí, es verdad. Sí. Es verdad. Sí. Así que, sí, vamos a empezar con electrónico. Ya, sí. Bueno, yo estoy con mi celular aquí y me está mirando tú, ¿ah? ¿Está mirando estamos feo? Hablando. Claro. No, pues sí. es que es Cristian el que me escribe. No. Sí, acá, no, entonces sí. Yo tengo que contestarle porque si no, sigue, entonces. Claro. Así pero que, como ya. Te digo, eso va a ser a mitad buena. De año. Está bien, sí, ¿eh? Sí. Ahora no, tengo todo. Entendido que hay una micro también para la que a las 7 de la mañana va a empezar, no sé si ya empezó a salir o va a empezar con el asunto de los niños, para los niños sí. Del colegio. Pero sí, pero antes pasa como va a dar la vuelta y son como las 7. Claro. Pero yo, no es por nada, Carmencita, yo creo que aquí, yo echo tanto de menos la otra micro, oye, la otra línea que había. Hay mucha espera, oye, la gente está 20 o una hora esperando. Carmencita, yo te lo digo derechamente, una hora casi. Sí. Entonces, mucho. Pues, sale mejor si somos adultos mayores, si somos todos, o los que están más cerca, caminar un poco nomás, porque no toda la gente puede caminar. No, es que, mira, hay gente que puede caminar, porque hay gente joven, estudiantes de todo. Bueno, los estudiantes en las mañanas. Pero preferible mejor ir a Praga y te evitáis todo ese mal rato de estar esperando. Pero es que no puede ser. Y si llueve, dime tú. Nuestros abuelos. Claro. No, yo complica. No sé por qué hay tan poca locomoción para acá. Feliz de la vida la otra vez cuando estaba esta otra micro. Sí, porque ya andaba más rápido. Claro, andaba, claro. Si no era una, era la otra y listo. Pero sí. Ahora, no sé si esas dos micros ayudarán en algo. Yo creo que a los estudiantes más que nada, a la gente que va a trabajar en las mañanas. Sí, en la tarde. Pero no sé si eso será durante el día o no. Y también ellos no piensan que hay mucha gente cuidadora de adultos mayores que dejan a las personas con otra persona o un familiar para ir a comprar y o hacer alguna diligencia. Fíjate que yo conversaba con una señora que trabaja, me parece, en Ripley ella. Ella haciendo el aseo y toda la cosa. Y ella viene a almorzar acá a la casa. Y el otro día me dijo, ¿sabe que no voy a poder venir a almorzar a mi casa? Porque las micros aquí se demoran mucho y después me ponen una carita cuando llego allá. Claro, porque ya no es problema. Ella claro, es la que tiene que ser responsable. O tendría que salir a Praga. Claro. Pero como te digo, aquí está pero pésimo, pésimo la locomoción. Me van a perdonar. Pero es así. No, mucho rato. Claro. Y a no todo el mundo la micro de las 7 le sirve. Porque yo nunca salgo a las 7 de la mañana. Es que la gente que van a dejar los niños al colegio les sirve. Ellos, claro. Yo creo que esto está más dado para eso. Claro. Que, o la gente que sale a trabajar. Mm. También. Mm. Sí. Pero y, después se pone pesado. Oye, pero en San Pedro anda tempranito la locomoción. Sí, oye. Yo cuando he venido ahí a ganarme en la esquina. Ah. Espera, para sacar hora, pero a temprano. Sí, oye, mira. Sí, temprano anda la locomoción. Es que nosotros, Carmencita, yo creo que es cosa de a las micros de acá de nuestra población como que no les resulta mucho porque cuando los niños van al colegio, pero después considero no sé, que yo. Harta gente va para el centro. Uh-huh. Porque la gente que tiene que ir a hacer sus trámites, gente que adulto mayor, como dices tú, que se va a pagar. También, claro. Y así ir a comprar sus cositas. Claro. Entonces, vaya, yo no sé por qué. O andar, que anden más las micro que normal, pero que anden más seguido. Claro, si esa es la idea. Claro. Pero es que a lo mejor tampoco les sale a cuenta a ellos ir con, no sé, pues. 10 pasajeros, siendo pero que la micro tiene para más. Pero ellos además saben la hora pim, donde hay más gente. Pues. Uh-huh. Sí, pues ellos saben si andan, saben el horario donde anda más gente. Pero yo insisto de que habría que, no sé, que no tienen competencia. Eso es lo que pasa también. No hay competencia ahí. Si hubiera competencia, yo creo que ahí la cosa se pondría más. Y aparte que anda poco colectivo igual. Sí. Por lo mismo dicen, porque está cara la bencina y claro. Estar dando vuelta con uno o dos pasajeros no vale la pena. Claro, sí, es verdad. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues no por intentado. Lo menos, si queremos ir al supermercado caminando, podemos. Ya tenemos el de acá que está cerca. Del líder. Oye, a propósito, vecino. Tú has ido, sí, pues yo creo que a esta altura ya sí, acá al Totus y ver los aules atrás. Ah, sí. Está precioso, ¿eh? Yo encuentro que no tenemos nada que envidiarle a ningún supermercado. Sí, porque está muy lindo. La otra vez vino un familiar de Estados Unidos y dijo que incluso eran mejores que de Estados Unidos. Mira. Y aparte de eso que, bueno, hay sus precios también, sí. Pero no, es buena. La calidad, la atención es diferente. Sí. Yo una sola vez nada más he ido para allá. Ahora último no he ido, no, porque uno va, hijita, por Dios, yo que soy como mono con navaja con el billetito, entonces no, prefiero no. Yo, por prefiero ejemplo, mantenerme al margen. Yo una vez recorrí. O sea, para sí, ver. Yo una vez sí fui. Pero cuando yo voy a comprar y me vengo al tiro, ¿no? Uh-huh. Pero me refiero que se ve bonito, queda más amplio, está bien la pasada que no uh-huh. Sí, quedó pero espectacular. Quedó buenísimo. Pero debieran darse venido, no sé, me refiero Falabella. Las grandes tiendas, dices claro. Tú. Claro. Ripley. Sí. ¿Cuál la es la otra? París. Sí. Oye, sí, aquel. Porque ahí, sí, no hay. Entonces la gente tiene que ir para el centro. Mm. Bueno, pero así nuestra población de a poco se ha ido modernizando. Modernizando, sí. Y agrandando. Agrandando. Sí. Y bueno, ya, bueno, volvamos a la conversación del rec, Carmencita. Así es que hay mucha gente que no les gusta el rec. Pero yo encuentro, porque en el fondo, claro, nosotros tenemos, a ver, tenemos una población relativamente tranquila y es buena la tranquilidad para nosotros. Pero de en cuando también nos gusta escuchar bochincha. Por lo sí, menos a mí. Es que viene de toda clase de gente. Y aparte de eso, que también te he fijado que hay uno. ¿Ha ido al Toto? No, este último tiempo ya. No. Pero ya la gente está marcando sus puestos. ¿Ah, sí? Claro. Ah, mira. Porque es lo que más hay en negocio. Vamos a tener que ir a dar una vuelta, Carmen. Sí. Así que está bien. Bueno, vecinos, son las 11:52. Hay que irse a su casa. Nosotros somos dueñas de casa. Hay que ir a poner las ollas. Sí. Hay que hacer terminar algo. El almuerzo. Eso es, terminar el almuerzo. Porque uno deja hecho antes. Sí. Ya, vecinos. Carmencita, proceda usted. Espero que lo hayan escuchado, nadie llamó. No, si no lo llaman nunca, no importa si. Yo el jueves no voy a poder venir, Anita, porque tengo la hora para mi médico. Y yo también, pues, guachita, ¿no? ¿Te acuerdas que yo te dije que el jueves tampoco? Porque los jueves se me están poniendo medios pesados, ¿ah? Sí, el jueves tengo que ir a mi control. Mire, a tomarme mis radiografías. La verdad, vecino, voy a ser bien honesta para decirle por qué no puedo venir el jueves. Yo pertenezco a un grupo de adulto mayor. Y entre las adultas mayores, yo creo que yo soy un poquito más joven que alguna. Entonces, ese día tenemos un evento, por alguno de ustedes, si quisiera. Vamos a hacer pescado frito. El plato consiste en una pescada frita con su porción de papas mayo y ensalada de repollo. Así es que si usted quiere, 5.000 pesos el plato, ese día a lo mejor, si está solita, se compra su platito, se come un rico pescado, no tienen que estar oliendo en la casa, porque ese es el problema, sí. Que cuando hacemos pescado en la casa se pasa completo, Carmen, sí. Completo. Así es que eso, y yo soy la que fríe el pescado. La fritadora. La fritanguera. Sí, fritanguera. Así es que por eso el jueves también, vecinos, también yo ya te había comentado temprano y después tú me dijiste, yo da igual. Bueno, entonces, así o es sea, que eso, pues, mis queridos. Coincidió, claro, coincidió. Así que eso, pues, mis queridos vecinos. Hasta el viernes. Será hasta el viernes. Los dejo invitados para el jueves, en la que quiera comprar pescadito frito. Es aquí en la sede que está al llegar a la línea. Ahí. Exactamente. Así que 5 luquitas el plato de pescado, una pescada enterita. No, y es rico. Es que bueno, yo, no, buenas yo cocineras. Y ya, super rico. No, y las que freímos también tratamos que sea sequito, que no venga con mucho aceite. Y una pescada completa. Así que eso, mis queridos vecinos, ha sido un placer haber estado con ustedes. Hasta el viernes. Hasta el viernes. Viernes 20.